Primer misterio, la resurrección del Señor. Al caer la tarde del sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Muy de mañana al otro día, llegan al sepulcro salido ya el sol. Y entrando se quedan consternadas porque no hallan el cuerpo del Señor. Un mancebo cubierto de vestidura blanca les dice: "No temáis, sé que buscáis a Jesús Nazareno. No está aquí porque ha resucitado según predijo". Ha resucitado. Jesús ha resucitado. No está en el sepulcro. La vida pudo más que la muerte. Se apareció a su Madre Santísima. Se apareció a María de Magdala, que está loca de amor. Y a Pedro y a los demás apóstoles. Y a ti y a mí, que somos sus discípulos y más locos que la Magdalena. ¡Qué cosas le hemos dicho! Que nunca muramos por el pecado. Que sea eterna nuestra resurrección espiritual. Y antes de terminar la decena, has besado tú las llagas de sus pies. Y yo, más atrevido, por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto.